lo que se requiere siempre es concientizar, es saber intercambiar las problemáticas de lo que hay, formar esta suerte de redes, saber qué es lo que está ocurriendo con cada una de las agrupaciones que se acercan. Este año se le está dando un rol más importante y cada vez más importante a los pueblos originarios, que ellos son quienes en realidad vienen padeciendo toda la cantidad de cosas desde hace 500 años. Así que hay que hacer como más hincapié en ese lugar, con ese sector, trabajar más como mancomunadamente con todos los otros sectores.